unexpected love when first we kissed. Siempre se ha dicho que la vida de Chet Baker ofrecía material de primera para hacer una película sobre ella. Mientras llega ese día, nos queda el excelente documental de Bruce Weber, Let's Get Lost, en los que Baker protagoniza los últimos días de su vida antes de caer al vacío desde un hotel de Ámsterdam un 13 de mayo de 1988. Las imágenes en blanco y negro de Let's Get Lost, nominada al Oscar al Mejor Documental en 1989, destilan ocaso y patetismo, belleza y poesía, envueltas por una banda sonora que es una elegía. Bruce Weber, el director, muestra un Chet Baker torpe, desvariando, trastornado, acompañado siempre de bellas mujeres y con un cigarrillo entre los dedos. Afortunadamente, el documental abandona toda suerte de embellecimiento y espíritu naif, acorde a muchos retratos tendentes a enaltecer la figura del homenajeado. Tras ver el documento, nos queda una imagen del Chet Baker roto, aunque también ilusionado en proyectos de futuro. I make a date for gold. You can bet it rains. I try to throw a party, and the guy upstairs complains. I guess I'll go through life just catching colds and missing trains. Everything happens to me. Desde el punto de vista biográfico, la película repasa de forma lineal los principales puntos de interés de la vida de Chet Baker. Se detiene en aquello que aporta datos clave para conocer su trayectoria vital y musical. Se detiene, sobre todo, en el silencio de los tres hijos al hablar de su padre. Un silencio rasgado tenuemente por la trompeta de Chet Baker, esa voz intransferible. Imagination is funny. It makes a cloudy day sunny. Makes a bee think of honey. Just as I. Se ha insistido mucho en el lado oscuro de Chet Baker, tan literario, envuelto en drogas y trifulcas. Murió con 59 años, pero aparentaba muchos más, víctima de los excesos. Pero a pesar de las apariencias, Chet Baker fue un tipo con suerte. ¿O acaso no es estar tocado por la fortuna el tocar al lado de Charlie Parker y haber amado a las mujeres más bellas de cada ciudad? I see it hurt. true. Now your eyes are red from crying. Oh, rose blue. Flirting with this disaster became me. It named me as a fool who only aimed to be almost blue. Almost touching it will almost do. There's a part of me that's always true, always, all the things that you promised with your eyes, I see in hers too. Now your eyes are from crying, almost blue, almost you, almost blue.